muy buenas tardes o muy buenas noches, porque ya es noche aquí. Estamos aquí en Colombia otra vez para hablar de la voz del silencio, de la voz del silencio y de Blavatsky, la que escribió La voz del silencio. La voz del silencio es un libro del budismo tibetano. Entonces, ¿cómo fue que Blavatsky se involucró con el budismo tibetano? ¿Cómo lo conoció? ¿Cuál fue su entrenamiento en Tíbet? Entonces, este es el tema de nuestra charla. La voz del silencio es originario de un libro muy antiguo, el libro de los preceptos de Om, que tiene la misma origen de las estancias de Dzogchen, donde se origina la doctrina secreta, la obra magna de Elena Blavatsky. Entonces, ¿cómo es que Blavatsky tuvo acceso a estas obras tan antiguas y cuál es el origen de estas obras? Es un poco de historia lo que vamos a hablar. Historia de Blavatsky, historia del budismo, historia del libro La voz del silencio. Entonces empezamos con cómo el libro fue escrito. Fue el último libro escrito por Elena Blavatsky. Es como la cereja, la ciruela arriba del queque, así como la cereza en el helado, así como el cierre de oro de su carrera. Ella ya estaba muy enferma y fue en Fontainebleau, Francia, con Ida Garrison, Annie Besant, Herbert Bowers, que ella escribió La voz del silencio. Vamos a hablar un poquito de eso. Blavatsky estaba viviendo en Inglaterra y ya estaba muy enferma. Entonces resulta que Ida Garrison Kendler, una americana, una teósofa dedicada, una teósofa fiel, fue a visitarla y le dijo: ¿por qué no vamos a pasear un poco? ¿Por qué no vamos a Francia, a Fontainebleau? Para que ella pudiera tener aire puro y pudiera descansar un poco de sus molestias. Entonces se fue para Fontainebleau con Ida Garrison Kendler y ahí se sintió mejor y decidió escribir la obra La voz del silencio. Era un texto que ella conocía de memoria, que aprendió en su entrenamiento en los monasterios de Tíbet. Entonces, ahí ya tranquila, fue escribiendo lo que le pareció más adecuado para el occidente. De hecho, fue la primera presentación de budismo tibetano en Occidente. Hoy día, vamos a ver, tenemos un montón de libros, el Dalai Lama es bestseller, las librerías de los aeropuertos, todos tienen los libros del Dalai Lama, y bueno, y el budismo tibetano se hace cada vez más conocido. Pero no era así en aquel entonces. Y resultó que Annie Besant, que era una sindicalista, fue a un congreso de sindicatos en París con Herbert Bowers, que era un sindicalista amigo de ella. Y teniendo noticias de que Blavatsky estaba en Fontainebleau, le fue a visitar. Y Blavatsky le dio así lo que estaba escribiendo para ver si el inglés estaba decente. porque Blavatsky siendo rusa, ¿no? Escribir en otro idioma siempre es una cosa así un poco. Ya hablar, yo veo que a mí me pasa con el español y el portugués, que son tan parecidos. Hay veces que me quedo en duda si la palabra está equivocada, si estoy hablando un poco de español con pesino, pero bueno, uno se la juega, ¿verdad? Imagínate Blavatsky, que era rusa, escribiendo en inglés. Entonces todo esto pasó por un gran entrenamiento, pero no quitaba el hecho de que ella tenía su inseguridad. Entonces Annie Besant leyó y dijo que era la cosa más linda que había leído en su vida, y fue realmente una perla este libro que Elena Petrovna Blavatsky nos dejó. Bueno, hablando así, lo primero que nos viene es, al final, ¿quién fue Elena Petrovna Blavatsky? Elena Petrovna Blavatsky, una rusa nacida en Ekaterinoslav, pero si uno va a Google y pone Ekaterinoslav, le sale Dnipropetrovsky, porque ya no se llama más Ekaterinoslav. Y resulta que hoy no es más Rusia, es Ucrania. Más o menos, yo imagino, por el mapa así, imagino que unos 400 kilómetros de la ciudad de Kiev en Ucrania. En aquel entonces, Ucrania, Rusia y todo el sur de Rusia, donde todo el sur, donde hoy hay un montón de pequeños países, en aquel entonces todo era Rusia. Ella nació, aquí está Kiev, ¿ah? Aquí está el Mar Negro, el Mar Caspio, Turquía, Grecia está para acá, que ya no se ve. Ajá. Aquí está Ucrania, Kiev la capital, Dnipropetrovsky, hoy Ekaterinoslav, donde nació Blavatsky, aquí está. Y hay un río, el Dnieper, que pasa por Kiev, pasa por Dnipropetrovsky y llega al Mar Negro. Ella vivió gran parte de su vida en Odessa, en aquí, Astrakhan, también al borde del Mar Negro. Bueno, vamos por partes y vamos a llegar a estos lugares por donde pasó Blavatsky. De hecho, ella nació aquí, hija de un militar de origen alemán, ahora no me acuerdo, Peter von Hahn. No sé si era Peter o cómo se decía el nombre del padre, pero era un militar que se movía de ciudad en ciudad. Ella tenía una ascendencia noble, porque su abuela, madre de su madre, era princesa, era de la misma origen real de los zares. Y la madre era una escritora muy famosa, escribía sobre el seudónimo de Zeneida, pero tenía una salud frágil. Y con el marido militar que se movía de un lugar a otro, muchas veces viviendo en ciudades pequeñas, la madre de Blavatsky sufrió mucho. Y el abuelo era muchas veces gobernador de provincias, cuando no era gobernador, era subgobernador, era alguien de la confianza del Czar, el rey de Rusia en aquel entonces. Entonces, Blavatsky tuvo una infancia así muy movida, se movía de una ciudad para otra, muchas veces cuando había problemas de salud con la madre, se iba para la casa de los abuelos. Hasta que con 11 años la abuela, la madre se murió y ella se fue definitivamente a vivir con los abuelos. Y se fue a vivir, no sé si encuentro la ciudad en el mapa, pero estuvo un tiempo por aquí, después se fue para Odessa, ahí siempre en el sur, un tiempo aquí en Astracán, que era al borde, bueno, cerquita del Mar Negro, con los abuelos. La abuela tenía mucho conocimiento de botánica y de ciencias en general, el abuelo político, y ella tenía acceso a grandes bibliotecas, tenía una sirvienta que le enseñaba inglés, era otro tipo de vida muy diferente de la que tenemos nosotros. Blavatsky nunca fue a una escuela formal, pero sí tuvo muchos maestros que le enseñaban cosas y leía en varios idiomas, en inglés, en francés, en ruso seguramente, me imagino que también en alemán. Era una persona de mucho carácter y también una persona muy psíquica. Ella, desde los 4 años de edad, vio un ser que la protegía. Cuando tenía 14 años, pasó por una situación muy, muy peculiar. A ella le gustaban mucho los caballos y cabalgaba muy bien, pero resulta que una vez se cayó del caballo y el pie se quedó preso en aquello que en portugués llamamos de estribo, no sé cómo se llama. Sí. Bueno, el pie se quedó preso en el estribo y esto es fatal, ¿no? Porque uno se destroza. Caer de un caballo es realmente una cosa frustrante, ¿verdad? Pero resulta que con una nube la mantuvo en el aire y ella no se lastimó y no cayó, porque tenía una protección especial. Bueno, tenía un carácter fuerte. Los sirvientes y las sirvientas más o menos le tenían miedo. Y bueno, con el carácter fuerte y con la educación que tenía, leía libros de masonería, leía libros de ocultismo, leía todo lo que le pasaba en la mano. Su abuelo tenía una gran biblioteca, entonces en esto estuvo. Y resulta que cuando tenía 17 años, había un príncipe llamado Príncipe Galitzin, que era masón y que muchas veces venía a hablar y se quedaban horas y horas y horas hablando. Y en este momento ella se fue con el príncipe por unos 3 días, parece que para Egipto. Para Egipto. Y esto para una niña de 17 años, en aquel entonces, ustedes se pueden imaginar que no era exactamente una cosa fácil de manejar. Entonces, según Madame Yermolova, que era amiga de la familia, cuando ella se fue en primavera o comienzo del verano con el príncipe Galitzin para Egipto, le arreglaron un matrimonio. Y para sorpresa de ellos, ella lo aceptó, porque con el carácter fuerte que tenía, esperaban que ella no lo aceptara. Entonces, en el día 7 de julio de 1849, en la ciudad de Dreverdor, se casó Blavatsky con Nikifor Vasilievich Blavatsky. El nombre Blavatsky era de él. Ella se llamaba Elena Petrovna von Hahn. Sí. Aquí está donde ella se casó. Este lugar no es más Rusia. Este lugar hoy se llama Armenia. Y de ahí se fue para otra ciudad llamada Darashingan y después para Yerevan, que es la capital de Armenia hoy. Y estuvo con el marido por 3 meses. En octubre de 1849, Blavatsky dejó Nikifor Vasilievich Blavatsky y fue para Tiflis, Georgia. Vemos al mapa, la Georgia está acá. Tiflis es la capital y esto también era Rusia. De hecho, Rusia en sus límites anteriores hacía frontera con Irán. Uno se imagina Rusia allá abajo, Irán, o Rusia arriba, Irán allá abajo, ¿no? Rusia llegaba hasta Irán. Bueno, entonces ahí, después que ella se fue, trató de encontrar familia y, bueno, se escapó de nuevo y se fue para Grecia, que es también cerquita. Uno piensa que es muy lejos, pero realmente es cerquita. En este momento empezó a viajar. Mantenía algún contacto con su padre. Y parece que el dinero que tenía era de su padre. Bueno, en su cumpleaños de 20 años, el día 12 de agosto de 1851, la verdad, 31 de julio en el calendario ruso, pero 12 de agosto en el calendario nuestro, ella encontró el ángel de la guardia en piel y hueso parado en un par de lunas. Ustedes se imaginan a alguien que ella conocía en forma astral y no sabía que era una persona, pensaba que era un ángel. De repente uno en media calle, no en media calle, en medio parque, encuentra su ángel. Él estaba con una comitiva de India y de Nepal haciendo una visita oficial a Inglaterra. Y en este entonces, bueno, de primero ella quiso atirarse, ella hizo señas y después hablaron mucho y después marcaron otro momento para seguir hablando y hablaron mucho, hablaron principalmente que ella tenía la opción de ser una gran pianista o de prepararse para una tarea junto con su cumbre maestro. Y ella decidió prepararse para la tarea del maestro. Según parece, le fue mostrada algunas escenas de la Segunda Guerra Mundial. Y cosas así, porque la Segunda Guerra Mundial, si ustedes miran bien, es lo antiteosófico completo, ¿verdad? Es el nazismo que mata a los que son de una raza impura. Nosotros lo que pretendemos es la fraternidad universal entre las razas, entre los pueblos, entre las religiones, entre las ideas, entre las ideologías, ¿verdad? Bueno, ella decidió prepararse para ser un eslabón de comunicación entre el mundo de la gran jerarquía oculta y nuestro mundo occidental. Viajó mucho, se preparó por 24 años, y ejecutó su tarea por 16 años. Y esta preparación incluyó un periodo de más de 7 años en Tíbet. De hecho, ella intentó llegar a Tíbet 2 veces sin lograrlo. Solamente la tercera vez pudo ingresar en Tíbet. Bueno, ¿por qué Tíbet? ¿Y cuál es la relación del budismo, de HPD? ¿Dónde empezó su budismo? Empezó exactamente con 100.000 calmucos en Astrakhan, a la orilla del mar Caspio, cuando su abuelo era gobernador. Si volvemos al mapa, bueno, ya les mostré, ¿no? Sí. Ahí, a la orilla del mar Caspio. Y ella tenía mucho contacto con los muchos budistas que llegaron ahí. Ella no fue a Lhasa. Lhasa es la capital de Tíbet, donde está el Dalai Lama, donde está, por lo menos donde estaba en aquel entonces, el gobierno de Tíbet y las cosas oficiales del budismo tibetano, porque el Dalai Lama no es solo el jefe político, él es el jefe religioso también, aunque haya otros jefes religiosos también aparte del Dalai Lama. Entonces, ¿dónde fue? Aquí tenemos un mapa de, bueno, de dónde estuvo Blavatsky. Ella estuvo en Shigatse. Aquí está Nepal. Aquí está India, todo aquí abajo es India. Bután, Sikkim, aquí está Agra, Nueva Delhi, Perú. El Mahatma Kutumi, en varias cartas, habla que él vivía en Shigatse. Y Lhasa está acá al final. Ella estuvo entre Shigatse y aquí, que ya es India, que es llamado Pequeño Tíbet, que es Ladakh. Aquí es un área de muchas montañas donde hay muchos monasterios y muchos tibetanos viven ahí. Incluso hay cartas que dicen que la hermana del maestro Kutumi vivía por aquí en Ladakh. Y aquí el transporte, como ustedes pueden darse cuenta, hay un río que pasa, que viene del pequeño Tíbet, ya India, pero es que la frontera aquí es dudosa, ¿verdad? Entonces, aquí fue donde estuvo Blavatsky, en este, entre el pequeño Tíbet y el Tíbet de Shigatse, siempre transportándose en barco, en por río. Tenemos también una cosa que yo saqué de Google, porque está, ops, está Shigatse aquí y aquí está el pequeño Tíbet. Ahí no se ve el río, pero se ve que son todas montañas, todo nevado. De Google se ve la nieve, ¿verdad? Es más o menos la misma foto, apenas que aquí mostrando la nieve. Y con Nepal al sur, Kathmandú, su capital. Bueno, ahí fue donde estuvo Blavatsky. E ella dice: estuve en Chigatse, que fui más allá, entre Chigatse y la vaca, entre Tíbet y pequeño Tíbet. Ahí fue donde ella pasó por más de 7 años. Y bueno, ¿y qué fue lo que encontró por ahí? Ella estuvo en el retiro del Panchen Lama, vinculado al monasterio llamado Tashi Lumpu, que era el cuarto monasterio en importancia en Tíbet. Y este monasterio, Tashi Lumpu, se queda exactamente en Chigatse. Había una biblioteca secreta donde personas seleccionadas se reunían. Y en esta biblioteca secreta, ahí estuvo Blavatsky aprendiendo los preceptos de Dios. Ella mantuvo correspondencia con el lama jefe de la biblioteca secreta. Esta información está en el volumen sexto de la doctrina secreta. También en el volumen sexto de la doctrina secreta está escrito: la escuela secreta que se queda cerca de Chigatse, agregada al retiro de Teshu o Panchen Lama. Teshu Lama o Panchen Lama era una autoridad solamente espiritual, no vinculada a los asuntos políticos como el Dalai Lama. Y bueno, con la invasión de China, ahí la cosa del Teshu Lama o Panchen Lama se terminó, porque ellos, los chinos, pusieron uno que eligieron ellos. Y ahí el linaje, la transmisión de conocimiento, de cierta manera, se rompió. ¿Y qué literatura secreta encontró? ¿Qué es lo que ella fue a hacer en la biblioteca secreta vinculada al monasterio Tashi Lumpu en Chigatse? Bueno, ella encontró especialmente unos libros llamados libros de Qt. Y estos libros de Qt son 7 libros en Sensar, que es el lenguaje de los misterios, que es más bien una cosa de signos, no es una escrita normal como nosotros la conocemos, es un lenguaje a través del cual los iniciados de todos los tiempos se entienden, se reconocen y hablan, pero no los no iniciados. Bueno, de estos libros en Sensar hay 14 comentarios para iniciados. 14 libros de comentarios para iniciados. 35 libros de comentarios menores y 93 de comentario para los profanos. Entonces, la ética del budismo tibetano se encuentra más o menos, se encuentra preservada en esta literatura llamada libros de Qt. Y vamos a ver que aquello que era totalmente desconocido en aquel entonces, y que Blavatsky tuvo que ir a una biblioteca secreta para que para que pudiera memorizar, porque ella sabía de memoria, no tenía ningún papel cuando estaba en Fontainebleau escribiendo para los occidentales en inglés. Entonces tuvo que memorizar gran parte de estos tratados de Qt. Bueno, es interesante que estos 14 libros son llamados Kalachak. Y las estancias de Dixian son el primer libro de esta colección, conexión cada chakra. Y el libro de los preceptos de oro está ahí inserido también. Bueno, también es interesante que ella siempre fue llamada de Upasika. Upasika y Upasaka significa que un laico, no monje, fue iniciado en los misterios de cada chakra. Y ella no era monja, pero sí fue iniciada en los misterios y así era llamada de Upasika en toda la literatura. Bueno, ella nos dice en el prefacio de La Voz del Silencio: los preceptos originales están grabados en láminas finas y largas. Bueno, la palabra en portugués está oblongas. Como no sé cómo poner oblongas en español, puse largas. Es como una cosa un poco ovada, así. Como láminas finas. Ovaladas. Sí, ovaladas. Las copias se encuentran frecuentemente en discos. Estos discos o láminas son generalmente preservados en los altares de los templos, junto a los centros donde se encuentran las escuelas Yogacharya. Entonces es como una cosa sagrada, como láminas sagradas preservadas en los altares de los templos vinculados a la escuela, a las escuelas Yogacharya. Bueno, Yogacharya, ¿qué es Yogacharya? Bueno, vamos al origen de los preceptos. Vamos a descubrir por qué las escuelas Yogacharya. Los preceptos de oro surgen como una compilación de textos anteriores en la época de la escuela Yogacharya. El budismo, la escuela Yogacharya es del siglo V. En la doctrina secreta encontramos la siguiente cita: Yogacharya de Asanga se fundió con la primitiva logia. La mayoría de las doctrinas son esotéricas. Sanga, Arya, Asanga también es llamado Arya Sanga. Arya quiere decir noble. Entonces, Noble Sangha fue quien creó la escuela Yogacharya en el siglo V. Bueno, ¿por qué eso? ¿Cómo surge el budismo Mahayana? El budismo Mahayana surge 5 siglos antes de Cristo, 1 siglo después del Buda, con los sutras Mahayana, donde ya estaba la figura del Bodhisattva, porque el Hinayana, que es la escuela tradicional que trató de compilar lo que dijo el Buda, no tenía la figura del Bodhisattva, de alguien que vive para ayudar a la humanidad. Bueno, después surgieron los sutras Prajna Paramita, con énfasis en el vacío y las paramitas. Sutras Prajna Paramita. Esto es bien La Voz del Silencio. Las paramitas de perfección. ¿Qué son las paramitas de perfección? Nosotros estamos aquí, en una orilla, en la orilla del sufrimiento, de la ignorancia, del dolor. Tenemos que cruzar para la otra orilla. La otra orilla de sabiduría, de conocimiento, de felicidad, de libertad. Hay un proceso de pasar de una orilla a otra. Todo eso representado como un río, que uno tiene que pasar de una orilla a otra. Y para hacer este transporte, tiene que desarrollar ciertas virtudes en perfección. Y las virtudes son llamadas paramitas. Entonces, la primera de las paramitas es dana, que quiere decir generosidad. No es cualquier generosidad, es la perfección de la generosidad. La segunda paramita es shila, la perfección del equilibrio. La tercera paramita, kshanti, paciencia, la ciencia de la paz. Blavatsky inserió una cuarta paramita llamada viraga o vairagya, que es desprendimiento. Pero originalmente esta cuarta paramita no estaba. Estaba virya, que es originalmente la cuarta paramita, que es energía, entusiasmo, acción, perseverancia. Y por último, prajna, dhyana, que es el control de la mente. Dhyana en los Yoga Sutras de Patanjali es traducida como meditación. Y aquí en este contexto es meditación como completo control de la mente, y la sabiduría, que es prajna. Entonces, estas son las paramitas. Blavatsky agregó viraga en el medio, posiblemente porque sin el desprendimiento también las otras cosas se hacen imposibles que se desarrollen en perfección. La yoga habla de viveka y vairagya, de discernimiento y desprendimiento, que son la puerta de entrada, el discernimiento y el desprendimiento, porque si uno está muy atado a las cosas, al final no puede desarrollar en perfección estas virtudes. Entonces, los sutras prajna paramita tienen el vacío prajna y las otras paramitas. Resulta que en el siglo II, Nagarjuna, que fue una persona muy importante en el budismo tibetano, dio mucha énfasis en el vacío, haciendo con que todo el budismo tibetano en aquel entonces se quedara demasiado abstracto. ¿Por qué? Porque si la énfasis es en el vacío, bueno, todo es vacío, entonces todo es vacío, no hay yo, no hay nada. ¿Y qué? ¿Qué hago? Entonces, cuando se queda demasiado abstracto, las personas muchas veces no saben qué hacer con su vida. Entonces, hay el vacío, que está al final de todo, pero hay que desarrollar las paramitas hasta llegar al vacío. No se llega al vacío de la nada. Bueno, se llega, sí, las otras cosas ya están desarrolladas, pero no sin el desarrollo previo. Entonces, por esto, en el siglo IV y V, Aryasanga retoma el tema de las paramitas, del vacío y de las paramitas, hablando de las paramitas, hablando de todas, no solo de la última. La última es prajna, pero hablando de las otras también. Entonces, de la cinco, Nagarjuna habló de la sexta paramita, y más o menos no le dio mucha énfasis a las paramitas anteriores. Entonces, Aryasanga retoma el tema, y es en este momento que surge el libro de los preceptos de Dios. E na ênfase em bodhicitta. Que é bodhicitta? Bodhicitta é a mente do Buda. É viver para beneficiar a humanidade. Então, a escola Yoga Charya trata de la yoga budista, de meditación, de las paramitas y de bodhicitta, que es traducido como recta motivación. Bueno, la recta motivación está definida en la voz del silencio, en el aforismo 144, que dice: vivir para beneficiar la humanidad es el primer paso. Practicar las gloriosas virtudes es el segundo. ¿Cuáles son las gloriosas virtudes? Las paramitas de perfección. Pero esto no se hace sin desarrollar el altruismo primero. Y hay una razón técnica para eso. Y la voz del silencio lo muestra bastante bien. ¿Por qué? Porque el libro está dividido en tres capítulos. El primer capítulo trata, se llama Fragmento 1. Este fragmento 1 trata de la transición entre la vida común y la vida espiritual. El segundo capítulo se llama Las dos sendas. ¿Cuáles dos sendas? La senda de vivir la vida espiritual para sí mismo o vivir la vida espiritual para el mundo. Entonces, cuando uno empieza la vida espiritual, aún tiene la preocupación de estar envuelta de sus propios problemas. Entonces, hay estas dos sendas. Ya el tercer capítulo solo habla de vivir para el bien de todos los seres. Solo habla de la motivación de bodhicitta, que es llamada, son tres motivaciones. La primera motivación más bien egoísta, después uno empieza a compartir lo que sabe hasta que saca su yo del centro de sus preocupaciones y pasa a vivir para beneficiar la humanidad. En este momento, cuando el altruismo se desarrolla, esta persona llama atención de los grandes seres que guían el destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos viven para beneficiar la humanidad. Entonces, una persona que empieza con el altruismo en su corazón llama atención de ellos. Y a partir de ahí, la persona es como adoptada por estos grandes seres para que se desarrolle más rápidamente y pueda ayudar más rápidamente y efectivamente a todos los seres. Entonces, de hecho, vivir para beneficiar la humanidad es el primer paso. Solo después llega la práctica de las gloriosas virtudes, que son las paramitas de perfección. Entonces, el libro de los preceptos de oro obra reservada de la escuela Yogacharya. Posiblemente no en papel, como ya digo, en láminas finas, ovaladas en los altares. Ella llamó esto de la doctrina del corazón, el arma secreto, la buena ley, Vaspa Dharma. Era una enseñanza esotérica que sobrevivió reservada. Y bueno, Aryasanga, en el siglo V, creó las escuelas de Yogacharya, pero Shantideva, en el siglo VIII, escribió un guía para el modo de vida de un bodhisattva, que es un libro que está publicado en portugués, y yo estoy, tengo bastante convicción que está en español también, que trata de las mismas cosas que trata la voz del silencio, pero que surge en el siglo VIII y hoy día, con la divulgación del budismo tibetano, salió publicado en idiomas occidentales. Atisha funda la escuela Kadampa entre 1100 y 1030, con la misma línea. Y Tsongkhapa, en 1400, funda la escuela Gelupa, que es una de las cuatro escuelas del budismo tibetano al cual pertenece el Dalai Lama hoy día, y hay capítulos enteros acerca de Tsongkhapa en el sexto volumen de la doctrina secreta. Entonces uno se pregunta, bueno, si es una obra tan antigua, ¿por qué fue publicada solamente en fines del siglo XIX? ¿Por qué presentar una literatura secreta y reservada al mundo? Ella nos explica. Se hizo una selección de los tratados que fueron más convenientes a los pocos y verdaderos místicos de la sociedad filosófica y que correspondiera a sus necesidades. Ella dice que la voz del silencio es un guía seguro entre la teoría y la práctica, porque de hecho nosotros estudiamos bastante, pero en la práctica somos egoístas, ¿verdad? Y ella nos muestra la lógica del altruismo, la lógica de los bodhisattvas, la lógica de vivir para beneficiar a la humanidad. Y cuando este paso está dado, las gloriosas paramitas, que es lo que hay que desarrollarse para llegar a la perfección humana, que está sintetizado, les voy a recordar, en Dana, generosidad, Shila, equilibrio, Kshanti, paciencia, Viraga o Vairagya, desprendimiento, Virya, energía, Dhyana, control de la mente, y Prajna, el vacío, la sabiduría. Fue dedicado a los elegidos o a los pocos. Si vamos a la carta número 3 de las cartas de los Mahatmas publicadas por Dinarajadasa, vamos a ver que la carta número 3 habla de un grupo interno donde sin fraternidad no avanza. El énfasis es la necesidad de estarmos como uña y carne, estábamos como los cinco dedos, los dedos de las manos, que son diferentes, pero están juntos y trabajando juntos. El 131, el aforismo 131 nos pregunta: ¿quieres volverte un yogui del círculo del tiempo? El círculo del tiempo es cada chakra. El objetivo es volverse un Ibanakaya, no para abandonar el samsara. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno se perfecciona mucho, mucho, mucho, mucho para ayudar a los demás, no para irse y dejar los demás ahí sufriendo. El Buda dijo que en cuanto hubiera un ser aún sufriendo, él no se iba. Se quedó en la atmósfera de la tierra para, de la manera que sea posible, bendecir a los seres, para ayudar a los seres. Esto es un Nirmanakaya. El Mahachohan nos habla del budismo como una religión poco corrompida, como algunas supersticiones, pero poco corrompida y bastante cerca de la religión sabiduría, que es este sustrato de donde viene toda enseñanza de todos los tiempos, de todas las religiones, la origen de todo. Esta religión sabiduría tiene un idioma. Ese idioma es el sensar, el idioma de los iniciados. El 307 nos dice: ¿puede haber felicidad cuando todo lo que vive tiene que sufrir? ¿Quieres salvarte escuchando a todos llorar? El 309 contesta: permanece altruista hasta el interminable